être con. Au quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de boom venezolano por Humano Derecho Radio. Otra semana, otro Veneco. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en mis redes sociales. Y después de un par de semanas fuera de la lona, debido a un desperfecto en la máquina en la cual grabo Veneco, ahora estoy en el estudio de Humano Derecho, en este programa de PUM venezolano. Tuvimos que crear una radio web llamada Humano Derecho para que los tres acordes tocados en Venezuela fueran el protagonista de un programa de 60 minutos. Nada que ver que estar coleados, que estar invitados, sino ser protagonistas de un programa que releva el PUM, el hardcore y sus derivados, hechos en Venezuela en todas las épocas y de todos los géneros. Recuerda que Veneco aparece los lunes a las 5 de la tarde por www.humanoderecho.com. Tenemos una retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde y finalmente los sábados a las 9 de la noche. Así que sí, eres como tantos jóvenes venezolanos que no tienen espacio público, que tienen que quedarse en su casa o ir a casa de sus amigos, bueno, prender la laptop, prender la computadora, si el internet te deja, o algunas birras y escuchar el mejor ruido hecho en este país. Vamos a comenzar rápidamente con la última grabación de una banda que también hizo su trayectoria en las tarimas de nuestro país. Se trata de Los Nada, cuyo corazón estaba estimulado por Eduardo Loyo, y ellos grabaron dos canciones que significó su última grabación, su último registro del año 2015. Y es muy interesante este par de temas, porque especialmente una que le da el título a la producción, la canción se llama Demagogia, pues es una crítica bastante dura y bastante mordaz a la gente que hoy está en el gobierno y por supuesto también a la clase política opositora. Pero interesantísimo que Los Nada digan que el discurso populista compró la rebeldía dentro de su canción. Así que en el marco del el espíritu de Humano Derecho Radio, especialmente de Veneco, PUM contra el gobierno, PUM independiente, PUM de protesta, bueno, pues estamos colocando la última grabación de Los Nada. Y seguidamente, Contramarcha desde Valencia con su tema Mambrú. Así que primero Los Nada y después Contramarcha suenan en Veneco. Yeah. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Estás en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación. 60 minutos dedicados y con muchísima fuerza para el punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Lo que escuchamos en el segmento anterior fueron primeramente los Nada de su última grabación, algo bien casero pero con muchísima potencia, el tema que da nombre a su último registro llamado Demagogia, con una letra bien potente y que nos recuerda que pues este género se caracteriza por ser el desafío permanente a la autoridad. Y segunda, lo que escuchamos después fueron los Contramarcha de Valencia con su tema Mambrú, extraído de su primera grabación del año 2007. Se trató del disco Repulsión y Desprecio de esta buena banda del estado Carabobo, que hemos descubierto en redes sociales y que sin payola ni palanca estamos colocando en Veneco. Así que si tú conoces bandas, expresiones o en tus archivos sonoros tienes algún cassette, algún viejo MP3 de bandas que ya no existan de nuestro país, por favor, queremos tenerlas en Veneco para poder promover esto como una plataforma de difusión del ruido, de los cuatro acordes, de la incordia, de la antimúsica que se ha hecho en Venezuela. Así que nuestro correo electrónico es humanoderechoradio@gmail.com, o también nos puedes hacer mención por la cuenta Twitter _humanoderecho y allí con la etiqueta Veneco con C hacernos peticiones, pero sobre todo contactarte para compartir ese material. Punk siempre ha sido comunidad, contracultura. Y por supuesto, nosotros seguimos reivindicando ese espíritu acá en Veneco. Y lo que viene a continuación es una gente de Guatire que ha sacado también una producción de manera independiente muy potente. Son los Vomita, de un disco del año 2015 que se llama, y el título es bastante claro de por dónde van los tiros. El disco se llama Gobierno de Hoy, Mierda de Siempre, y de allí vamos a pinchar la canción Asamblea, que tiene que ver con lo que sucede en el Parlamento venezolano. Y seguidamente con un clásico, con un registro en vivo de Los Sentimientos Muertos, de sus primeras

Estás escuchando Pum Venezolano a través de Humano Derecho Radio en este programa llamado Veneco. Tengo que comentarte que lamentablemente nuestro archivo en la red social SoundCloud se ha perdido. Y eso tiene que ver con los litigios y los conflictos alrededor de los derechos de autor por las canciones que lamentablemente hicieron que no para este programa, sino para otro de las producciones en Humano Derecho Radio hubieran algunas peticiones por parte de los administradores de esta red social. Y finalmente la cuenta fue suspendida porque, bueno, se ponía música que es muy cuidada por las discográficas. Así que tenemos ahora, estamos migrando el archivo de Veneco a un nuevo sitio en internet para que esté disponible, para que los puedas escuchar y descargar. En principio, en la página web archive.org, allí estamos subiendo todos los programas anteriores para que puedas seguir disfrutando y escuchándolos por demanda en el momento que quieras. Este esfuerzo arqueológico de encontrar archivos perdidos y reivindicar la historia de las crestas y los imperdibles caribeños en este lado del mundo. Lo próximo que vamos a escuchar, después de haber disfrutado de Vomita y Los Sentimientos Muertos, el registro de Los Sentimuertos, interesante porque era de su época más punk, sus primeros años, y sobre todo porque ellos en tarima hacían un performance bien interesante que reflejaba todo ese espíritu creativo e irreverente que ha sido típico del género. Así que ahora lo que vamos a escuchar son cosas más recientes, empezando por Los Zombies No, que han anunciado la fase final de lo que va a ser su próxima producción. Y mientras esperamos, pues recordamos lo que han sido esta banda caraqueña que lamentablemente se ha incorporado a la diáspora de jóvenes que se han ido a buscar futuro en otro lado. Así que de Los Zombies No, de su primer disco Encarando la Muerte del año 2011, vamos a disfrutar el tema profético llamado Salir Corriendo. Y seguidamente Los Soedae desde Maturín. Como les hemos comentado en Venecos anteriores, el oriente del país muy activo y prolífico en lo que tiene que ver con esta escena de post-hardcore y post-punk. Así que vamos a escuchar una de esas expresiones, son Los Soedae de la ciudad de Maturín, con el tema grabado en el año 2016 llamado Volver. Así suena el ruido venezolano en Veneco. Salir corriendo, pero no puedo, no. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Desde Maturín, fíjense qué temazo es el de los gente de Soedades. Son Luis Barreto en la voz, Antonio Barreto en la guitarra, Nelson Parra en la segunda guitarra y Armando Balsa en el bajo. Esta joven agrupación que está muy influenciada por todos los sonidos screamo, el hardcore emocional y el post-rock, y están haciendo cosas bastante increíbles que ustedes pueden disfrutar en su cuenta Bandcamp. Son los Soedades de Maturín, y aquí en Humano Derecho estamos soñando con hacer algún concierto en Caracas en algún día y poderlos tener en vivo en la ciudad capital. Y anteriormente fueron los Zombies, ¿no? Con ese tema de su primer disco en su faceta más horror punk, con esa estética bien Misfits, el tema Salir Corriendo del disco Encarando la Muerte. Reiterarte una vez más que te mantengas en contacto por humanoderechoradio@gmail.com y nos compartas tus archivos de punk venezolano. Sabemos que hay muchas cosas extraviadas en los baúles de la gente amante del género, así que digitaliza tus viejos cassettes y por favor compártelos con nosotros para poderlos poner en este espacio que con mucho cariño hemos creado para los cuatro acordes endógenos. Así que por favor, humanoderechoradio@gmail.com, para que sin payola ni palanca esas bandas suenen en la radio como debe ser. Lo que viene a continuación también es de Maturín, con esa camada de excelentes bandas que están con mucha energía y potencia haciendo cosas a pesar de todas las adversidades. Son los Dream Clouds, también de Maturín, y una banda también increíble que he descubierto en las últimas semanas, y la verdad que estoy pegadísimo con los Dream Clouds por su sonido post-hardcore. Y de su primera producción, que tiene un nombre larguísimo, Secuencia de Supervivencia Primera, A un Mar de Distancia y Noches en Vela, vamos a escuchar el tema, que este es del año 2015, Nada a Favor y Todo en Contra. Seguidamente, después de los Dream Clouds, también vamos a escuchar a gente que no es de Caracas, son los Cadáveres Podridos, este proyecto paralelo del guitarra de Doña Maldad, con esa sesión con un grupo completo en el cual estuvo también Jorge, el baterista de los Doña Maldad, que han hecho en Colombia a finales del año pasado. Y de allí vamos a disfrutar el tema La Segunda Muerte de Cadáveres Podridos. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho, Radio Estación, los 60 minutos para el punk venezolano, el hardcore y todos sus derivados, tanto las bandas viejitas como las cosas mucho más contemporáneas. Así que después de haber disfrutado a estas dos buenas bandas de fuera de Caracas, con los Dream Clouds al comienzo y después con los Cadáveres Podridos, que por cierto esta banda también está preparando, planificando una nueva sesión en estudio como agrupación. Decirles que este fue un proyecto de folk punk que comenzó Juan Pablo de los Doña Maldad y él grabó todos los instrumentos en esta primera producción de Los Cadáveres Podridos. Incluso utilizó 4 para estas canciones y ha realizado esta segunda sesión con una banda completa y ha quedado increíble. Así que nos hemos sumado a la gente que le ha dicho que quiere escuchar más temas de Cadáveres Podridos con banda completa y ahora está preparando en la ciudad de Bogotá una segunda inmersión en el estudio de grabación y posiblemente nosotros en Humano Derecho Radio estemos promoviendo bastante en un formato físico y digital lo que salga de esta segunda sesión con banda. Ojalá que también participe Jorge, el batero también de los Maracos de Doña Maldad. Así que, bueno, esperen escuchar y tener más noticias de este proyecto y pueden disfrutar lo que se ha hecho a través de la cuenta Bandcamp de Cadáveres Podridos. Seguimos con más ruido, con más sonido hecho en Venezuela. Vamos ahora a disfrutar lo último de los Cardiel, una pareja que desde Valencia se ha radicado en la Ciudad de México y está haciendo también un ruido con muchísima energía, muchísimo vigor. Los Cardiel, que han editado una última producción llamada Aloha From Fuzz. Estas tres canciones de esta producción han sido divulgadas recientemente en la cuenta Bandcamp de Cardiel, y de allí vamos a disfrutar el tema Cóctel de Gas. Y seguidamente algo más histórico, algo de los pioneros del género, una banda de mujeres, una banda de chicas de Caracas que se llamó Las Pish Pish, aproximadamente del año 1982-1984, no solamente tocando los primeros acordes del punk, sino muy influenciadas por el New Wave, y el tema Guerra Mental. Cardiel y Pish Pish sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. Escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Estamos llegando al final de este Veneco número 19 a través de Humano Derecho Radio. Recordarte, insistirte que tenemos nuestro archivo en proceso de migración precisamente al sitio web archive.org para que puedas seguir teniendo la posibilidad de escuchar los programas anteriores, descargarlos y conocer o recordar bandas viejas que generalmente son de difícil adquisición o de difícil localización en las redes sociales. Ahora, para despedirnos, tenemos dos agrupaciones también de fuera de la ciudad capital. En primer lugar, Los Legado. Una banda que, para serle honesto, tengo muy pocas referencias de ellos. Sé que son de San Antonio de los Altos, que en el año 2011 editaron este EP llamado Nuestra Victoria, Tu Derrota, con apenas dos canciones, muy influenciadas por el hardcore New York y por esa mezcla gutural entre el hardcore y el metal. Y de allí vamos a disfrutar el tema Mide Tus Palabras, de Los Legados, de San Antonio de los Altos. Así que si ustedes saben si ellos están grabando, si han hecho una pausa, si se disolvieron, por favor, a través de la cuenta Twitter @humanoderecho con la etiqueta Veneco con C, por favor coméntenos mucha más información de esta banda. Y seguidamente vamos a escuchar un tema que casi se ha convertido en el himno de este programa de punk venezolano. El tema es Sobrevivientes, de la gente de Deluchos, una banda formada por venezolanos que están radicados ahora en Colombia, cuya alma corazón es Luis Aguilar, ex integrante de Los Oceánicos, y Carlos Aray, que también fue integrante de Los Mentas. Ellos han sacado un disco en el año 2014 que se llama Sobrevivientes, y del tema que le da nombre al disco, que yo creo que refleja muchas de las vivencias cotidianas de ustedes y de mi propia persona, pues se van a sentir muy identificados con lo que nos cantan, con una, además con una melodía bien pegajosa, la gente de Deluchos. Así que esto ha sido el Veneco número 19 y bueno, lo dejamos con estos dos temazos, Legado y Deluchos, sonando como siempre por Humano Derecho Radio. tu propia vida, en tu desgracia, tu hipocresía. Trato de ser sincero contigo mismo antes de hablar de los demás. Y pasan los días, cada vez haces menos falta. Llegó la hora de imponer tu más sincero respeto, buscando cosas de entender. Tengo ganas, podrás entender. No aprende a ser hombre y tener el honor. No afronta el error que un día cometiste. Vive tu propia vida, en tu desgracia, tu hipocresía. Trato de ser sincero contigo mismo antes de hablar de los demás. Tu propia vida es tu desgracia, tu hipocresía. Trato de ser sincero contigo mismo antes de hablar de los demás. De los demás. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. La vida.